Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos oyentes. Cordiales saludos al inicio de esta semana de labores. Qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de este espacio de Diversas Voces. Temas importantes e interesantes que queremos proponerles en los siguientes 60 minutos. Por ejemplo, vamos a hablar con el doctor Luis Arocha Mariño. Vamos a hablar específicamente del estrés. Él es un especializado en este tema. Vamos a contestar algunas preguntas como qué impacto tiene esta nueva dinámica en las familias, en la sociedad, cómo afecta a cada uno de nosotros el estrés, cómo podemos hacer para manejar el estrés, cómo podemos gestionar, entre otras cosas, en este espacio de Diversas Voces. Vamos a darles la agenda de esta semana sobre la mujer en el cine coreano, una propuesta que se presenta en el transcurso de esta semana para la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También vamos a hablar sobre un libro que se presentó en el Centro Cultural Benjamín Carrión el día viernes. Estaremos hablando con la poeta. Estos y otros temas en Diversas Voces. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. ¿No es verdad que a veces somos tímidos para expresar el amor que sentimos? Puede ser que no. Puede ser que por no avergonzar a la otra persona o por no avergonzarnos a nosotros mismos, dudamos en decir te quiero. Y tratando de decirlo en otras frases como cuídate, no manejes rápido, pórtate bien. ¿Acaso no son diferentes formas de decir te quiero? ¿Eres importante para mí o me importas? No quiero que estés mal. A veces en verdad somos extraños, la única cosa que queremos decir es la única cosa que no decimos y muchas veces no lo comunicamos del todo y la otra persona se siente ignorada y no querida. Por esto debemos escuchar al amor en las palabras que las otras personas nos dicen. Las palabras explícitas son necesarias, pero con frecuencia la manera de decir las cosas es aún más importante. Un apodo dicho cariñosamente porta mayor efecto y amor que los sentimientos que son expresados de manera poco sincera. Un abrazo o un beso impulsivo dicen te amo, aun cuando las palabras digan algo diferente. Cualquier expresión de preocupación de una persona por otra dice te quiero. El problema de escuchar al amor es que no siempre entendemos el lenguaje de amor que la otra persona está usando. Lo cierto es que rara vez escuchamos, oímos las palabras, pero no escuchamos las acciones que acompañan estas palabras o en las expresiones del rostro. Normalmente solo escuchamos el rechazo o el malentendido. No vemos el amor que está allí, debajo de la superficie, aun cuando las palabras sean amargas. Si escuchamos atentamente, nos daremos cuenta que somos más amados de lo que pensamos. Señoras, señores, bienvenidos a Diversas Voces. Seu mulata que tá viva e fechada, isolada num gaiola cor de prata. tua compagnia, noi ti illusiria. Ela é fins de sofrimento, uma tormenta. Tá com seu mulata, que tá viva e fechada, isolada num gaiola, cor de prata. Ela tem pra companhia, noite e luz de dia. Ela é fins de sofrimento, uma tormenta. Damoas e flor que pan voar a ti que el mulatinha pan va tirar de cedo minha felicidade. Já pedi no Senhor pel damoas em flor que pan voar a ti que el mulatinha pan va tirar que cedo. El invitado de hoy en Diversas Voces. En el segmento El Invitado de Hoy tenemos la grata presencia de Laura Mantilla y de Luis Arocha Mariño. Ellos pertenecen al Instituto ILACOD. Vamos a hablar del estrés como lo habíamos anunciado al inicio de este programa, pero antes que nada sí nos gustaría conocer de cerca qué ACE, en Instituto ILACOD. Laura, qué gusto. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. El Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapia está ubicado en Cumbayá y se dedica especialmente, o por lo menos está en formación, estamos nuevos en Ecuador, a todo lo que tiene que ver con precisamente la palabra formación en coaching, en terapia, en las nuevas tendencias de vanguardia como la neuroestimulación, que para las mamás, los abuelitos y los maestros es maravilloso, una técnica rapidísimo para quitar tonterías del cerebro. Y hemos llegado al punto de hacer talleres de alimentación cruda, porque el cerebro necesita una buena nutrición. Todo lo que está en la vanguardia de la medicina y de la terapia hoy es lo que nosotros trabajamos. Y podemos regalar a todos tus oyentes, Jaime, una prueba gratis del gimnasio cerebral, que es un aparato para estimular creatividad, foco, dormir mejor y precisamente el tema del que vamos a hablar hoy, relax. De acuerdo a lo que tú mencionas en estos instantes, este tipo de terapias, ¿cómo se suele hacer? Como una persona tenga el tiempo y la disposición. Puede ser que diga, yo me voy a formar y me la aplico yo solo. Como cuando tú lees un buen libro. Tenemos publicados 10 libros ya en toda esta área. O puede ser que tú digas, voy a ir a hablar con mi coach y él me va a hacer un plan y voy a tener el gimnasio, voy a cambiar mi alimentación y voy a tomar un curso. Este viernes empezamos el de programación neurolingüística, que te cambia la programación. No te cambia la programación, te enseña a cambiar tú la programación. Usualmente la gente acude a este tipo de talleres o... ¿Cómo funciona esto, Laura? Bueno, se enteran y corren enloquecidos a hacer los talleres, porque, bueno, imagínate, una clase de alimentación inteligente donde te hablan de megahertz. ¿Cómo se miden los alimentos? Con megahertz, no solo en la radio, se miden en hertz. Hay algunos temas que son muy interesantes y que no se ha escuchado usualmente, como por ejemplo la neuroestimulación bilateral alterna, cambio de creencias, el taller de alimentación inteligente, la psiquiatría, el yin cerebral, el coaching, la psicología, la reflexología. ¿Este tipo de talleres está dictado por quiénes? Está dictado fundamentalmente por el doctor Arocha y luego un equipo donde hay desde reflexóloga hasta, imagínate lo que estamos haciendo ahora, para esas mamás y papás que dicen, mira, nos tenemos que divorciar. Y ahí empieza la peor pelea que antes de la que tenían. Entonces, no, hay una mediación, van a llegar hasta cómo administrar esos bienes y no tener que llegar a tribunales. Estamos haciendo, ¿verdad?, un trabajo por un mundo más armónico, bien serio, bien profundo, bien interesante. Para lo que necesiten, ustedes llaman o se comunican con nosotros y algo van a encontrar. Es mi hijo que le están haciendo bullying, ¿cómo podemos hacer con él? En estos días fuimos a una entrevista en una radio y nos enteramos de un hecho atroz de un muchachito que le hicieron bullying y el niñito se terminó ahorcando, lamentablemente. Y nosotros decíamos todas las señales que ese niño ha mandado y que no supimos ver. Vemos aquí en la publicidad que nos traen, hablan de reseteando mi cerebro. Lo que nosotros escuchamos usualmente es resetear la computadora o algo por el estilo. ¿Cómo se puede resetear un cerebro? Aprendiendo las técnicas y además te lo puedes hacer tú mismo. Eso, por eso se llama programación neurolingüística, programando tu neurología. Tenemos patrones. Usted grita cuando se estresa. Eso es un patrón. ¿Qué tiene que ver el grito con el estrés? Usted, cuando está apurado, bate las cosas, las tira y le grita a toda la familia. Eso es estrés. ¿Qué tiene que ver el estrés con el apuro? Entonces, esas combinaciones que tenemos son programas enriquecedores o limitantes. Y dentro de todo este marco de cosas podemos bajar de lo limitante a lo potenciador. Y cuando yo estoy estresado, por ejemplo, puedo estar más sereno si aprendo cómo. Y hablando del estrés, está el doctor Luis Arocha Mariño. Luis Arocha Mariño ha sido dominado por la curiosidad en lo relativo al comportamiento de los seres vivos y especialmente del ser humano y sus potencialidades, lo que lo llevó a graduarse de médico psiquiatra en 1977. A estudiar múltiples versiones de nuestro comportamiento, pasantías por el psicoanálisis y el conductismo, lo llevaron a la conclusión de que ambos tenían razón, cada uno desde una mirada parcial. El de los animales superiores, dedicando algunos años al estudio de la etología y formas de comunicación en mamíferos, entre otras cosas. Tenemos en nuestras manos un currículum bastante extenso, del cual nos va a hablar el doctor Luis Arocha Mariño. Y lo que pasa es que la principal enfermedad del siglo XXI se llama estrés. Bienvenido, doctor Arocha. Qué gusto contar con su presencia. Coméntenos sobre este tema del estrés. Siempre nos nace una pregunta. ¿El estrés siempre existió? Buenos días. Buenos días. Gracias, Jaime, por la invitación. Sí, el estrés, como su término lo indica, es la tensión. Una tensión que se crea entre mis expectativas y lo que está ocurriendo. Ese estrés es el mecanismo natural mediante el cual nosotros nos movemos. Si nosotros no tuviéramos esa tensión de diferencia entre lo que queremos y lo que está ocurriendo, nos quedaríamos acostados y no nos pararíamos nunca. Uh-huh. De tal manera que cuando nosotros en la mañana, por ejemplo, en la mañana tú llegas y dices, ah, bueno, voy por la radio, qué interesante y tal, tú estás en estrés. Ahora, ese estrés, ese primer estrés, que nosotros lo llamamos verde para darle un color a la escala de estrés, es el eustrés o estrés bueno. ¿Por qué? Porque es el que nos mueve, es el que nos moviliza, es el que nos motiva, es el que nos empuja a hacer cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la presión de la situación externa o interna que yo tenga aumenta, mi expectativa empieza a cambiar. Y entonces yo empiezo a decir, wow, oye, sí, esto es interesante que yo vaya a la radio, etcétera, etcétera, pero este tráfico está que me mata. Y empiezo a ver al reloj y empiezo a angustiarme porque llegaré o no llegaré a tiempo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahí hablamos del estrés amarillo, que es cuando nosotros decimos, yo puedo con esta tensión, pero me cuesta mucho y tengo que luchar más allá de lo que era mi expectativa de lucha. Cuando el estrés continúa, pasamos a la luz naranja. ¿Qué es la luz naranja? Cuando yo digo, bueno, yo no puedo con esto. Yo solo no puedo. Empiezo a sentir mucho más angustia, empiezo a tener trastornos en mis funciones normales, tales como el sueño, tales como la sexualidad, tales como la alimentación. Puede ser que sea en demasía o muy poco. Pero se empieza a alterar mi funcionamiento. No es incluso improbable que una persona tenga una crisis de hipertensión arterial, por ejemplo, porque se empiezan a modificar también las variables fisiológicas. Entonces, ya en ese estrés, si no buscamos ayuda, llegamos al estrés rojo. El estrés rojo es cuando el organismo dice, yo no puedo más. Yo no puedo más y yo tiro la toalla. En ese momento aparecen las enfermedades. Por eso es que el estrés es llamado el gran mal del siglo XXI, porque hay mucha diferencia entre las expectativas y las aspiraciones, las expectativas que tenemos y lo que ocurre, y hay demasiadas alteraciones fisiológicas que llevan a un montón de enfermedades. Ahora, entonces, hablando de esas enfermedades, doctor, usualmente los médicos, cuando están haciendo el respectivo de tratamiento de las diferentes patologías y no hay cura, suelen decir, el estrés. Le culpan el estrés de todo. Sí. Partamos de eso. Sí, también ahí hay cierta exageración en el sentido siguiente. No toda enfermedad es producto del estrés, pero el estrés suele ser un factor que está incidiendo tanto sobre el código genético como las exposiciones que uno tenga frente a bacterias, virus, problemas del ambiente, porque nosotros nos nutrimos de un montón de cosas, no solo de los alimentos. Nosotros nos nutrimos de la luz, nos nutrimos de la presión atmosférica, uh-huh. Nos nutrimos de las conversaciones, nos nutrimos de muchas cosas. Entonces, todos esos factores son los que hacen que en un momento dado la tensión aumenta y entonces ya yo me hago más susceptible a, por ejemplo, adquirir una epidemia que haya de una enfermedad infecciosa, por ejemplo. Fíjate que es lo que explica que algunas personas se enferman y otras no. Que la persona que no se enferma generalmente está en eustrés. Es una persona que está en dominio de sus propias expectativas y está disfrutando de ese vivir, ¿no? En cambio, la persona que está en estrés rojo, que dice, ya yo me entrego, cualquier cosa del ambiente lo puede enfermar. Incluso lo que acaba de mencionar Laura, el bullying, por ejemplo, uh-huh. El bullying es que ¿dónde se produce? En aquellos niños y aquellas familias que no están en eustrés. En aquellas familias que hay una tensión, en aquellas familias que no saben cómo abordar las relaciones sociales y cómo enfrentar, bueno, lo que es el vivir, muchos cerebros que pensamos totalmente distinto y tenemos la necesidad de la convivencia. Ahora, el estrés, ¿cómo afecta a las familias y a la sociedad? Sí, fíjate que, por ejemplo, El tráfico, que es quizás uno de los más frecuentemente inculpados en el estrés, ¿no? El tráfico es un fenómeno que nos afecta a todos los que nos desplazamos. Y el ruido. Y el ruido, por ejemplo, los niveles, los decibeles de ruido también son factores que van perturbando el funcionamiento del cerebro y van creando entonces esa diferencia que señalamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tráfico está afectado un montón de gente. Entonces, todas esas personas que están pensando que además tienen una alta demanda de que tienen que llegar a cierta hora, de que tienen un horario de trabajo exagerado, de que además la familia le reclama, tiene varios hijos, todos esos factores van operando para que la persona se debilite en cuanto a su fortaleza para afrontar la vida, ¿no? ¿Cómo sabe uno de que está estresado, doctor? Bueno, porque empiezas... Hablo del común de la gente. Exacto. En primer lugar, no estás feliz. No estás feliz. No estás contento con tu vida. No sientes que el sentido de tu vida tiene sentido, para decirlo redundantemente, ¿no? La persona está atrapada en ese circuito de quejarse frente a lo que tiene delante. Fíjate que, por ejemplo, hay una escuela de psicología que se llama psicología positiva, en donde se aborda precisamente las emociones que nos llevan a los sentimientos de felicidad y bienestar. Entonces, ellos han hecho miles de estudios en el mundo, porque además están utilizando un recurso extraordinario, que es el recurso de las redes sociales. Entonces pueden hacer cuestionarios a millones de personas. Y las personas que son felices, las personas que se sienten bien, las personas que están en eutrés, fíjate cuál es la característica. Yo tengo una expectativa, el mundo me da otra cosa, y yo estoy luchando por convertir esa expectativa en algo cierto. Es lo que llamamos los triunfadores. Los triunfadores son personas que consideran que el esfuerzo es algo positivo, que consideran que el esfuerzo es sabroso, que celebran el esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo de tú buscar lo que quieres lograr y celebrarlo es una de las características de las personas felices que ellos han encontrado en millones de personas estudiadas a lo ancho del mundo. Entonces, es un factor importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas lo que hacen es quejarse de esa diferencia. Entonces, al quejarse, fácilmente entran en luz amarilla. Y de allí caen en la cascada. Caen en la cascada, entonces, del sufrimiento, en la cascada de ir al estrés naranja o al estrés rojo. Doctor, el momento que la persona sabe que está con estrés, ¿necesariamente tiene que acudir a un especialista para superar este tema? ¿Qué es lo que tiene que hacer para controlar el estrés? Sí, no necesariamente tiene que ir a un especialista, y afortunadamente hoy en día hay mucha información. Por ejemplo, una persona puede consultar a través de la misma web, que es muy sencillo de consultar, ¿verdad? Mecanismos de control del estrés. Uh-huh. Fíjate que una de las cosas importantes, en primer lugar, es esa, establecer claramente el sentido de tu vida. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué estoy yo en este planeta? ¿Qué es lo que yo aspiro? ¿Qué es lo que yo deseo? En la medida en que nosotros tenemos eso más clarito, más despejado, más precisamente diseñado, nos empezamos a acercar a eso. Después, ¿cuál es el esfuerzo que tengo que hacer? ¿Y cómo valoro ese esfuerzo? ¿Cómo ese esfuerzo lo convierto en una cosa positiva? Por ejemplo, ¿estoy yo en el trabajo que realmente le da sentido a mi vida? ¿O este trabajo es temporal? Y yo me estoy preparando para que dentro de 1, 2, 5, 8 años me voy a cambiar a un trabajo que sí me satisfaga, o voy a montar mi propio negocio si es que creo que esa es la vía que yo espero. ¿Qué necesito hacer? Bueno, probablemente en ese tiempo necesito obtener información, lo que llamamos estudio. No solo se estudia en la escuela. Uh-huh. La vida es un estudio permanente, ¿no? Entonces yo puedo ir buscando. Entonces, en la medida en que yo me voy acercando a esos elementos y los voy integrando en mi cerebro, yo me voy preparando cada vez más para lograrlo y para sentir la satisfacción. Fíjate que uno de los elementos importantes que encontraron estos estudiosos de la psicología positiva es que la persona alegre y feliz celebra lo que no tiene todavía. Eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, bueno, yo quiero tener mi propia radio, estoy inventando, Jaime, ¿verdad? Yo quiero tener mi propia radio. Tú estás contento de pensar que vas a tener tu propia radio. Y estás contento y celebrando que esto es una preparación para tú llegar allá. Y estás celebrando que estás estudiando, bueno, cómo se monta un estudio de radio, etcétera, etcétera. El estudiante que entra en la universidad, entra en primer año de ingeniería o de medicina, y él está celebrando y él está contento y estudia análisis con pasión porque él sabe que algún día va a ser ingeniero, ¿no? Entonces está celebrando ese examen de análisis. El de medicina está celebrando su estudio de anatomía porque está aprendiendo a conocer cosas que después le van a servir para él poder examinar un paciente. Ahí hay una clave muy importante. Y esa clave la podemos tener cualquier persona, no importa en qué estado esté. Bueno, yo siempre menciono el caso de Nelson Mandela, el faro del mundo, ¿verdad? Ese señor realmente fue una guía para todo el resto de la humanidad. Entonces, atender, por ejemplo, ahí yo conozco 5 biografías distintas sobre Mandela. Las 5 me las he estudiado. ¿Por qué? Porque yo veo allí un modelo interesante de cómo, por ejemplo, mantenerse en eustrés y de cómo lograr que una expectativa que parece muy lejana se convierta en realidad. 27 años preso, 13 de los cuales incomunicado. Hay que verle la cara a eso. Y aquel hombre dice, todos los días yo me levantaba, hacía 3 horas de ejercicio físico para estar en buenas condiciones, porque además me alimentaban mal, para estar en buenas condiciones para cuando yo saliera poder hacer lo que hice. Y fíjate que lo más interesante de Mandela es que él cuenta, él es preso por guerrillero, es decir, él es preso por matar blancos. Ese es el momento en que él es capturado y metido preso, ¿no? Entonces, él dice, yo hice un largo viaje de un odio infinito por los blancos a un amor incondicional. Y es lo que lleva a cabo una vez que llega a la presidencia. Llama a los blancos, le dice, mire, vengan acá, vengan a trabajar conmigo, yo los necesito. Porque él dice, a lo largo de ese tiempo, en mis análisis, en mis pensamientos de qué era lo que iba a hacer, me fui dando cuenta que si yo los trataba igual a como ellos nos habían tratado a nosotros, iba a mantener el mismo circuito de incomprensión y de sufrimiento. Doctor, en realidad lo que usted nos ha aportado en el transcurso de estos minutos ha sido muy importante y de seguro va a haber la oportunidad de seguir conversando sobre este tema. El tiempo nos quedó corto y sin duda alguna estaremos invitándole para hablar sobre este y otros temas. Queremos agradecer la presencia del doctor Luis Arocha Mariño. Nos ha acompañado en el programa de Diversas Voces y estaremos atentos para otra oportunidad. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Están escuchando Diversas Voces. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ballet Nacional de Ecuador presenta Carmen.

jardín, nano sonho camové. Força e perseverança ainda tá cultivar. Tá verde vez na nos coração, nos terra tá vertejar, nos mãos cheio de amor, sem nos esperar. Fez dia grande, onde cada filho tá tem se partir de. Não crê viver num terra da amizade, tá desenvolver na minha felicidade, num jardim prometido da flor. Cheio de paz. Están escuchando diversas voces. El invitado de hoy en diversas voces. Son las 11 de la mañana con 9 minutos. Tenemos la grata presencia en nuestros estudios de María del Rocío Chiriboga León. Ella es poetisa, nacida en la ciudad de Riobamba. Actualmente reside en la ciudad de Quito, en el entorno intelectual de su familia, particularmente de su madre, Lupe León Borja, de su abuelo, doctor Carlos Arturo León, del doctor Daniel León Borja, de su hermano Fernando Chiriboga León, influyeron desde muy temprano en su vocación literaria. El día viernes se presentó en el Centro Cultural Benjamín Carrión este libro que es la recopilación poética Vida, Canto y Gratitud. María del Rocío, qué gusto contar con su presencia. Bienvenida a esta estación. Coméntenos sobre desde cuándo le nace escribir, desde cuándo escribiendo, desde cuándo haciendo poemas. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jaime, por invitarme aquí al Centro Cultural, o sea, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es un referente de la cultura. Benjamín Carrión fue un hombre maravilloso y realmente nos dejó un legado fantástico. Quiero agradecer a todas las personas que me están escuchando y quiero decir que desde muy pequeña, desde cuando era niña, como usted lo dijo, tengo influencia de mi familia. Entonces, siempre, desde chiquita, me acuerdo que mi madre, con esa dulzura que tenía, era una poetisa maravillosa, apasionada, amaba la vida. Ella nos enseñó y nos cultivó el arte de la poesía. ¿Por qué no escribió, qué sé yo, de hace algunos años? Entiendo que usted debe estar sobre los 40 o 45 años. Yo tengo 59 años. No lo he hecho antes porque no he tenido oportunidad, pero ahora se me brindó la oportunidad. El lugar donde yo trabajo, que es Fundación Ecuador, y el ingeniero Pedro Aguayo Cubillo, es vicepresidente de la República y presidente de Fundación Ecuador, me dio el apoyo incondicional. Y en vista a este impulso, me decidí hacerlo. Jaime. ¿Leían su poesía? ¿A quién nomás les hacía leer su poesía? ¿A quién les hacía escuchar la poesía que usted usualmente escribía? Generalmente en el lugar de mi trabajo, o sea, participaba con mi poesía, dentro de mi círculo familiar, hablaba de mi poesía, le recitaba, dentro de mis amigas, o sea, siempre he tenido la suerte de que hay mucha gente bondadosa que me ha escuchado y que me ha impulsado a seguir escribiendo. Dentro de mi familia he tenido gente maravillosa que todo el tiempo me decía, por favor, publica, tienes que compartir, y eso es lo que quería ahora, compartir con ustedes, compartir con mi ciudad de Riobamba, porque soy nacida en Riobamba, y dar un legado, a contribuir un poquito con el Ecuador y dar un legado a mi familia, a mis hijos. María del Rocío, ¿qué tipo de poesía ha hecho usted y qué tipo de poesía recopila en este libro? En este libro usted puede encontrar que es un canto de vida, amor, de gratitud. Le canto a la naturaleza, le canto a la familia, le canto a los hijos, le canto a mis padres, le canto a las flores. Y hay algunos que también tienen mucha tristeza, le canto a la tristeza. Pero es un canto de gratitud y vida. Os he dado gracias a Dios, al Ser Supremo, por haberme dado la sensibilidad de poder ver lo que el mundo nos da y lo que nos rodea. María del Rocío, ¿podemos leer unos poemas para que nuestros amigos oyentes conozcan de su poesía? Por supuesto. Este libro, como le estaba diciendo, tiene 6 capítulos. Y voy a leer una estrofa de cada uno de ellos, por si favor, me permite. Por favor. Estamos con María del Rocío Chiriboga León. Ella, les decía, presentó el libro Recopilación Poética, Vida, Canto y Gratitud. Este acto se realizó en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Ahora vamos a escuchar la poesía de María del Rocío. Del primer capítulo, Lazos de Amor, les voy a leer una estrofa de un verso que le escribo a mi esposo y les digo: salud por aquellas horas, por aquellos días que juntos pasamos, por aquellas plantas que juntos regamos, por las maravillas que hoy cosechamos. Salud, porque somos uno, porque somos piel, porque eres la ola que envuelve mi cuerpo, no me deja sola. En otro poema le canto a un hijo, a mi primer hijo, y le digo: recuerdo cuando muchacha me dieron grata noticia, era mediados de junio, un día de resplandor. La prueba es positiva, estás preñada de amor y se forma en tu interior el milagro de la vida. En otro, como ustedes pueden sentir el sentimiento más grande cuando es abuelo, le digo a mi nieta, morena de ojos oscuros, ojos color capulíes, niña morena mía, pedazo de mi ternura, has despertado emociones tan grandiosas y divinas. Cada vez que yo te miro, mi cielo es más brillante. Tus ojos, cual dos diamantes, irradian luz y armonía. Permítame leer otro que dice: soy bohemia y canto a la vida. Me gusta el brindis de la alegría, tomarme un vino, ir saboreando todas las copas de la armonía. Me gusta el himno de la guitarra, la simple letra de las canciones, las poesías que van brotando, los sentimientos, las emociones. En el capítulo Búsqueda dice un verso que se llama He aprendido, y le pongo: mi voz se alza y da las gracias, y mis palabras son melodías, y mis poemas son la energía que van fluyendo, llevando flores, llevando amores y bendiciones, y son canciones de amor y vida. En él le canto a la felicidad y digo: realmente soy feliz porque lo he decidido. He sido afortunada y soy agradecida. Las cosas más pequeñas han hecho de mi vida un afluente que fluye, un refugio o un nido. En el capítulo Gratitud le canto a mi Dios y le digo: no te busco en construcciones majestuosas, ni te busco en gentes preparadas. Te busco en el campo y te he encontrado. Te busco en la hierba humedecida, te busco en la montaña. Estás en el abrazo cariñoso, estás en toda la existencia, pero sobre todo estás conmigo y te siento en el aire que respiro. Para terminar, un verso que va dedicado a toda la audiencia y a usted y a los amigos. Y digo, yo brindo por los amigos, por aquellas almas buenas, por los seres silenciosos que van aliviando penas. Son ángeles que el destino los coloca junto a ti, con una copa de vino, de champán o solo de agua. Quiero brindar por ustedes, quiero brindar por la vida, con un abrazo sincero y el canto de mi guitarra que va entonando canciones que van brotando del alma. Muy bonitos sus poemas. María del Rocío, coméntenos, ¿cuál es su actividad usual? Yo trabajo en Fundación Ecuador. Ahí presto mis servicios desde hace varios años. Soy una asistente del director y del doctor Bolívar Chiriboga Valdivieso, y en las horas libres, o sea, me dedico a mi casa y tengo la suerte de escribir poemas, no todo el tiempo, sino cuando me siento inspirada, cuando siento la necesidad. O sea, y doy gracias a la existencia porque me ha dado ese don, se podría decir. La pregunta iba en torno a lo que usted menciona. ¿Qué tiempo le dedica a escribir? ¿Cuándo una persona tiene la posibilidad de escribir? ¿O hay espacios fijos o definitivamente, como usted dice, el momento que desee escribir, que lo quiere escribir? Yo pienso que todo depende de la persona. Hay personas que pueden hacerlo en cualquier momento. En el caso mío, no. Es en un momento determinado, cuando tengo la suerte de que me venga la inspiración y pueda plasmar en escritura mis versos. En cuanto a los editores, al editor de este libro, entiendo que se le entregó para que trabaje los textos que usted tenía. ¿Cómo fue esa relación? ¿Qué sugerencias le hizo o definitivamente se imprimió tal y cual como usted lo escribió? O sea, yo generalmente, yo soy la que hice el libro, yo soy la que escogí las fotografías, la portada es está reflejada una pequeña finca que tuve yo y las flores son las que yo sembré. Uh-huh. Entonces, el editor muy gentilmente me ayudó imprimiendo el libro y fueron muy gentiles conmigo, muy buenos, pero o sea, casi toda la obra fue hecha por mí. Ah, qué bueno. Ahora, ¿usted tiene en mente de pronto publicar otro libro? No digo este año o qué, quién sabe, más adelante. Dios mediante, si es que tengo la oportunidad de hacerlo, sí lo haría. Y definitivamente su temática es la naturaleza, es el amor, es la vida en sí, la poesía de María del Rocío. Así es, como le decía al inicio, le canto a la vida, le canto a las cosas simples y sencillas, le canto a la naturaleza, le canto a Dios, le canto a los hijos, a la familia y todas las cosas buenas que nos rodean, así como también a la tristeza y algunas cosas que tienen decepción. Pero bueno, o sea, todo es un canto de gratitud y el compendio en general está dedicado a la obra, a la vida, al canto. La obra Vida, Canto y Gratitud es una clara demostración de su sensibilidad como mujer y poetisa. Ella le canta la vida, como dice, describe a la naturaleza, al campo, a la alegría, a la tristeza, a la ternura. En sus versos se conjugan los sentimientos más diáfanos del ser. Ama la existencia y da gracias a Dios, pero también encontramos sentimientos de rebeldía por la pobreza y la injusticia en la que vive parte de la humanidad. En realidad, esa es la poesía de María del Rocío Chiriboga. Y grato es poder compartir los micrófonos de esta estación y poder dar a conocer a la audiencia esta recopilación. ¿Dónde puede encontrar este libro, María del Rocío? Todavía no lo he puesto en ninguna librería, pero si es que a alguien le interesa, podría llamarme a mi teléfono. ¿Algún número telefónico, sí, alguna dirección electrónica? Con gusto. Sí, mi dirección electrónica, mariachiribogaleon@hotmail.com. La invitación está hecha para que de pronto, si alguien está interesado, puedan llamar o escribir a María del Rocío Chiriboga León. Si de pronto algo se nos olvida, con gusto lo escuchamos. Solamente en darle las gracias a usted por esta amable invitación. Dios le pague. Son las 11 de la mañana con 20 minutos, un momento de hacer una pausa musical y nosotros regresamos enseguida. Seja de amor. Dizem que o beijo roubado, embora seja de amor, é crime na terra, no céu é pecado. Mas o homem criminoso e pecador, para mim está tudo errado. Beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado. Beijo roubado tem mais calor. Quantos beijos eu ganhei do meu amor? Eu não contei, nem foi mais beijo que o primeiro beijo que eu fingi negar. Ele roubou. Para mim está tudo errado. Beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado. Beijo roubado tem mais calor. crimina a terra no seu é pecado, mas o homem criminoso e pecador. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Quantos beijos eu ganhei do meu amor, eu não contei, nem lhe contou. Mas nenhum beijo foi mais beijo que o primeiro beijo que eu fingi negar. Ele roubou. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Para mim. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. También les mencionaba de que les vamos a dar a conocer sobre un festival de cine coreano para homenajear a la mujer en coincidencia con el día de que las celebra. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura presenta la muestra La Mujer en el Cine Coreano, un recorrido por la historia del cine a través de películas que ofrecen una mirada sobre la mujer desde este miércoles 4 hasta el domingo 8 en la Sala Alfredo Pareja de Canseco. Las películas fueron donadas por Korean Film Archive de la trilogía de la reconocida directora Byu Jong-ju, quien posee una larga trayectoria en películas sobre mujeres y derechos humanos. Se presenta dos documentales sobre las esclavas sexuales de la Armada Japonesa. Interesante esta propuesta cinematográfica. El Murmullo de Murmuring, 1995, una producción 1995, y Tristeza Habitual, una producción 1997. Ambos documentales proponen un doble retrato, el de las mujeres en su cotidianeidad y el horror, es decir, el rapto o entrega, vivencias en los burdeles, el desamparo de la posguerra. Además, se exhibirán seis largometrajes destacados de una cinematografía que ha despertado interés creciente en la crítica internacional. Señora Libertad, de Han Yu Mu, en una producción 1956, Confinada, una de Lee Men, producción 1967, Los mejores días de Jun Ja, de Kim Hong-su, En la oscuridad de la noche, también Gil So-tung de I Know, una producción de 1985, y Final Feliz, una producción 1999. Ganador del premio Ogawa Shinsuke a mejor nuevo director en el Festival Internacional de Cine Documental Yamagata en Japón, y seleccionada como 23 film de mujeres del New York Woman in Film and Television. Fue exitosamente acogido por el público, convirtiéndose en uno de los documentales más aclamados de la historia coreana del cine documental. Así que invitados a participar de este festival de cine, aquí en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La agenda y horarios, recuerden, pueden visitar nuestra web en www.casadelacultura.gob.es, en el link cartelera, y ahí encontrará toda la agenda preparada para este festival de cine coreano. 11:27, amigas, amigos, oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Mañana, cuando sean las 10:30, estaremos en un nuevo encuentro con diversas voces. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó